Y había 20 personas, por momentos más, de acuerdo, fluctuó porque fueron dos turnos, sábado y domingo, pero muy bueno porque fue trabajo en grupo. No era, viste, sentarse a escuchar hablar a la gente, sino realmente una parte así, compartir la experiencia, alguna cierta teoría siempre, algunas pautas, ejemplos audiovisuales re importantes, y después, bueno, el trabajo de la gente y ellos laburando con la gente, que eso fue lo rico, ¿no? Bueno, ya vamos a estar comentando todo, y bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos también con ellos, con Marlene y con Jorge, durante el programa, que bueno, ya están muy contentos de haber venido a Bolsón, muy movilizados, y bueno, tienen ganas de charlar con nosotros. Y vamos a charlar de las últimas pelis que viste, estrenos, Carlos. Estrenos de cine que, bueno, tengo un amigo que me presta, no los vi en cine, los vi en casa, obviamente. Lamentablemente en castellano, para mí se pierde mucho en el doblaje. Sí. Pero tenía muchas ganas de verla, sobre todo la última de Polanski, Carnage, ¿qué significa? Carnage, mira, bueno, Carnage carnicería puede ser. ¿Es? Y sí, puede ser. Entonces es carnicería. Es carnicería, sí, sí, o sí. Matanza. En francés, bueno, es lo mismo porque es Carnage, que se pronuncia distinto, pero es lo mismo. Y es, digamos, también slaughter, ¿no? Lo que queda después de una batalla, por ejemplo. Claro, en realidad muestra la carnicería, ¿no? Carnicería un humana. Un peliculón raro. Pero no se trata de eso. Sí, en matanza de balazos ni nada de eso, sino en otro aspecto. Es muy corta, 75 minutos dura. Sí. Está inspirada en una obra teatral y bueno, después vamos a hablar de... Y después vi la Pochoclera Misión Imposible 4, dirigida, curiosamente, por el director de Los Increíbles, el dibujo animado de Disney. Y anoche vi Un Método Peligroso. A Dangerous Method. Me encanta Polanski, te decía, este laburo que hace con estos cuatro actores... Kieran Knightley, Jodie Foster, y están, bueno, Michael Fassbender y John C. Reilly. Y me encanta Polanski cómo hace esta cosa, estas dos parejas, todo diálogo, todo... Sí, sí, sí. Es por eso en castellano trailer, se pierde mucho. Sí, no, el trailer es impresionante, los diálogos impresionantes. Lo subimos a la página de Radio Cine. Y a propósito, les contamos que estamos en Facebook. Nos pueden buscar como Radio Cinegoga. Y ahí están todos los trailers de las pelis que comentamos. Y también estamos en los teléfonos. 4455-800, 4455-999. Bueno, si quieren llamarnos o si quieren venir acá a la radio, estamos en Ruta 40 y subida de Marqués. Tienen que ir por el acceso, porque viste que acá... Este edificio de Goga gigante tiene el acceso... Sí, parece que va a estar abierto para la ruta, pero el acceso está por la calle de atrás. Tal cual, el acceso está en la calle y no me acuerdo el nombre. No sé si tiene nombre, porque tiene media cuadra nomás. Debe tener el pasaje un nombre, vamos a averiguar. Es la Pagano, el final de la Pagano, que sería la verdadera entrada, ¿no? A la confitería y a la planta baja. El frente del cine da hacia la avenida San Martín, no hacia la ruta. Exactamente, hacia el barrio, ¿no? Lo que sería el hall del cine, la planta baja y la confitería. Está quedando buenísimo. Y de la ruta, si entraron a la página web, que de paso les digo, está cada día más linda, vale la pena entrar a esa página porque hay material adicional como, bueno, videos imperdibles que estamos subiendo, todo el link de interconectividad con Facebook, con YouTube. Es una página múltiple, tiene fotografías, bueno, desde cuando empezó la obra y los renders hasta cómo está ahora, de todos los espectáculos y los encuentros que hubo en Goga, tanto en Goga como en otros lugares que organizó la producción de Goga, todo. Así que una página hermosa para entrar, están todos ahí los padrinos de Goga, el proyecto también lo pueden conocer. No sé si decir, pero lo voy a decir, en este momento está un poco, hay como un stand-by de la obra, porque bueno, hay una necesidad importante de fondos, falta un 25% de la obra. Es increíble que faltando tan poco, bueno, haya que hacer tanto esfuerzo para conseguir recursos y, bueno, se sigue en eso, tanto acá como en Buenos Aires, todos los que están a full tratando de que siga la obra adelante. Así, bueno, se van a seguir las cosas que están iniciadas, pero bueno, esperemos que siga pronto, que pronto se abra la sala, que se pueda terminar este emprendimiento. Y allí, ya les decía, en la página pueden ver... Algunos no entienden que hay como una rampa gigante que sería como un acceso desde la ruta. Hay una rampa de acceso que va a ser desde la ruta hasta el edificio, pero hoy, y como va a ser el verdadero acceso, podrían los que se acerquen a la radio... Entra por atrás. Entren por lo que sería hoy atrás, que sería en realidad... Adelante. Bueno, dejémoslo ahí. Los opuestos complementarios que hablaban hace un rato. ¿Qué más tenemos? Vamos a la música un poco y después les cuento. Bueno, la música. Ahora se está haciendo la reunión del Polo Audiovisual, cierto, que es plenario, asamblea del nodo andino norte, donde se está haciendo la Universidad de Río Negro. Y bueno, Reinaldo Rodríguez de Radioactiva, mi compañero de universidad, vecino del Bolsón, va a estar allí, así que bueno, más tarde también lo vamos a llamar para que nos cuente un poco de qué se trata. Y sí, ahora vamos a la música. La música más tranquila que el sábado, que hace dos programas, pero preparen el detergente, la lavandina y el trapo rejilla. ¿De un medio? ¡Un cuarto! ¿Cómo dividiría un cuarto por la mitad? Con un biombo. Números enteros mejor. Pero si no sabe ni la tabla del 2. Sí que la sé. A ver, dígala. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9. ¿Qué está diciendo? Yo no, y la gente no dice cada 2 por 3, 9. Usted es la vergüenza de la clase. Porque a veces una palabra dice tanto como 1000 imágenes. Qué romántico que te viniste. Estás como esos novios que yo me enojé la semana pasada con puro heavy metal y hoy ya te descolgaste así. No, hoy, estás hoy queriendo arreglarla como... Dije, con la bandina y trapo rejilla, porque hoy elegí música, sería, a ver, música gracienta. ¿Cómo que pero gracienta? No de película, música ochentosa. Que ya de por sí era, recordemos esos peinados, recordemos el saco de División Miami. ¿Cómo las puede sombreras ser que hayamos pasado por los 80? Yo para mí, yo en el 80 era muy chico para ver Toro Salvaje. Tenías que ver en el boliche en los 80. El hair metal, ¿no? Que eran todos iguales, Poison, Cinderella, todos esos grupos que tocaban rock and roll, que Papo hacía rock and roll acá y no se peinaba así. Y se vacían esos peinados y usaban esa ropa. Bueno, así que elegí, sí, yo le puse música gracienta, porque esperen que venga el segundo qué tema malo. Y ahí van a decir, Carlos tiene razón. No en películas grasientas, porque mucha esta música se ha reutilizado en series actuales, en películas actuales. O sea, no es música, lo dividí en temas de grupos que sonaban en películas y en música de películas grasientas. Yo pensé definitivamente que era para más de casa. Cuando dijiste el trapito, Reguilla, dije, ¿el trapito otra vez? No, por y este favor. Tema, bueno, este el que pasó recién era Keep on Loving You, que era... Sigo amándote, Keep que era loving you. De un grupo que se llamaba Rio Speedwagon, que metió este tema y otro que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el tema. Y llevaban como 10 años tocando los tipos y no pegaban una. Y pegaron este tema. Los videos son horribles. Búsquenlos en YouTube. Keep on Loving You. Realmente, yo no sé cómo atravesamos los 80 y salimos vivos. Mirá, yo soy egresada del 80. Y ayer tenía una amiga que se la pasó subiendo fotos de la escuela de quinto año cuando estábamos y de cuarto grado. Bueno, el aluvión de comentarios de todas las chicas que estaban conectadas era impresionante. Bueno, y justo nos acordábamos de esa época. Es más, y esas fotos no se podía creer. Tal vez yo la era disco me pasó porque era más chico y me estaba metiendo en el rock de chiquito. Los 80 me pegaron más de lleno. Está bien que los 80 también fueron de Police, fueron de YouTube, Iron Maiden para el heavy metal, qué sé yo, un montón de cosas. ¿Police no vino en el 79 a obra? Yo estaba en el 80. Estaba en la secundaria. 80. Bueno, que el guitarrista pateó un policía en obras en la cabeza porque le estaba pegando a los chicos y casi terminan en cana en serio. Sí. Y después hicieron un show privado en New York City. En New York City, no podíamos creer personas. Lo que veíamos. Sí, así que bueno, así viene la música de hoy. Me encantó el tema y bueno, me encantó En la película en la película Monster está este tema. ¿Sí? La película Monster la de Charlize Theron, que hace de asesina serial. Qué transformación esa chica, qué actriz que me encanta, qué divina. Charlize Theron, una sudafricana hermosa y qué capacidad protagónica. Sí, 1.77 m, pero siempre está con tacos. A ver si la ubican algunos, la que hace uno de los perfumes de Dior, que se va sacando todo, una rubia impresionante, pero que aparte es una actriz divina, hizo una transformación en esa película. El Monster, sí. Creo que se ganó el Oscar, ¿no? Lesbiana, grandota, gorda, hinchada, como de droga o de alcohol o de corticoide. Aileen Wuornos se llamaba el personaje de ella, que fue como la primera asesina serial muy conocida de Estados Unidos. Hace muy buen papel en una película que se llama In the Valley of Ella, que acá se llamó La Conspiración, que hace una policía relegada por sus compañeros varones, que al final termina teniendo razón. Una película que me encantó esa también, ¿eh? Acá se llamó La Conspiración, hay varias que se llaman La Conspiración. Sí, como Demi Moore en la otra, ¿no? Bueno, nos fuimos de tema. La que me gustó que te decía, el trailer fue la de Cronenberg, pero lo que pasa es que está Viggo Mortensen, entonces yo no puedo resistir. Viggo Mortensen encantó, haciendo de Freud, me gustó igual, es increíble. Y el otro muchacho que se llama, acá me voy a enterarme, Michael Fassbender, para que lo ubiquen, es uno de los luchadores de 300, uh-huh. El que sale volando y le corta el brazo a uno de los turcos, en teoría, uno de los persas, perdón, no turcos, que viene dándole latigazos a sus esclavos que lo traen a la rastra. Y bueno, es es muy atractivo. Hace también de en la precuela de X-Men, que sería X-Men 5, pero es una precuela, hace de Magneto joven. Ajá, mirá vos. Mirá cómo la tenés. Me costó reconocerlo, tardé un rato. No, como no tienen los nombres los actores al principio de la película. Es que vamos a explicar. Están caracterizados porque es la historia. Él hace de Carl Hume. Es una historia que, digamos, está a comienzos del siglo XX, podríamos decir. Comienzo, sí. Y Keira Knightley, que también es la de los Piratas del Caribe, ¿no? La flaquita. También muy transformada por esta película. Muy transformada, todos transformados porque es una película de época y son personajes históricos, parece que la historia fue verdadera, es una historia, podríamos decir, de psicoanálisis, amor, claro, un montón de cosas entre Carl Jung, sí. y su paciente, que protagonizada por Keira Knightley, y Viggo Mortensen hace nada más y nada menos que de Sigmund Freud. Para lo cual se agregó nariz, se cambió el color de los ojos a pardo. Se la pasa fumando habano. Sí. Yo creo que en todas las escenas está fumando, en todas. Me encantó el trailer, ¿a vos no te gustó? Es una película, me gustó, sí, sí, sí. Me gustó más la de Polanski, pero por otras razones. Dramática. A mí me gusta mucho Cronenberg. A mí también. La película de ahí. Yo vi la de Cronenberg por vos. Eastern Promises, Las promesas del este. Bueno, y la otra también, Una historia de violencia. Una historia que es la de tercera que hace con Vigo. Esta es la tercera de eso. Lo único que no le perdona a Vigo es que sea cuervo. Perdón, y a vos también, es lo único que no te perdono. Pero bueno, son buena gente igual. ¿Qué sí, pero él está loco, yo no, ¿eh? Yo soy hincha de San Lorenzo, pero este, pero él en serio, es Vigo Mortensen, Carlos. Es un tipo... Si estuviera acá, yo en este momento estaría... Ya sé. Sí, con la camiseta de San Lorenzo no te importaría. ¿Sabes qué? Pero, me lo pongo en serio, y me abrazo con Tinelli. No está loco, Mancetti, es un personaje... extraño para el mainstream del cine mundial. Es un mundial, copado, ¿no? Es un copado. Yo lo he visto, ha salido en radar de Página 12 alguna vez, en unas fotos que hizo para, no me acuerdo qué marca de ropa, el tipo con la camiseta de San Lorenzo, ¿no? Sí. En una revista, no en un pasquín, en una revista posta. Sí, y yo buscando información... Es fanático, en serio. La capilla creo que la financió él en San Lorenzo. Sí, en la estaba buscando información y decía que estaba contestando una entrevista con un peluche de San Lorenzo que le había regalado un fan, re tranquilo. Sí, sí. Y él, ¿sabes qué? Me encantó que hizo el audio de la versión de El Cóndor, de la película, del documental hecho el acá, documental, ¿no? Sí. Y él hizo todo el relato en español. Dice, bueno, habla muy bien. Muy sí, lindo sí. Español, solo que algunas palabras un poco más complicadas tuvieron que modificar, me contaban los realizadores, porque obviamente cuando dijeron si alguien quería hacer alguna pregunta después de la presentación en el cine en Bariloche, yo pregunté si no podían conseguir el teléfono de Vigo, ¿viste? Pero bueno, ahí me contaron que era un copado, que no cobró nada y que lo hizo en un momento que tenía en Buenos Aires, combinó con ellos, fue un duque, practicó todo y le salió perfecto. Bueno, la película me gustó, pero cuenta la historia, la relación, no aparece tanto, él tarda casi 25 minutos en aparecer en la película Mortensen, en el papel de Freud. Se basa más en los conflictos y la relación de Carl Jung con el personaje de Keira Knightley, que no me acuerdo el nombre. Ahora te digo. Que hace de una paciente que llega con lo que ellos llamaban histeria, ¿no? Totalmente sí. Imposibilitada. Cuando se transforma en los primeros momentos, ella que es muy bonita, o tiene una cierta belleza atractiva, realmente se transforma, se pone monstruosa, ¿no? Cuando le dan los ataques, que queda paralizada, retorcida. Una película extraña para Cronenberg, que siempre trabaja, viene de una historia de violencia y de Easter Promises, dos películas que tienen mucha violencia, ¿no? Sabina Spielrein, una rusa judía con deseos de convertirse en psicóloga, que conoce al doctor Carl Gustav Jung, Fassbender, en la película, en una terapia a la que llega por sufrir trastornos derivados de la relación con su padre. Con su padre, obviamente. Tras ese encuentro, establecerá entre ambos una complicada relación personal. Él está casado y se debate entre hacer lo que se supone que es lo correcto y le indica su código deontológico, o dejarse llevar por sus deseos. La típica historia del psicólogo, claro, con la paciente. En realidad la historia... Tengo un caso cercano. La historia... Bueno, no ahí los yo. Límites no estaban muy nunca claros en esa época. El psicoanálisis estaba en desarrollo, tenía mucha contra, como se dice. Parte de la disputa entre Jung y Freud era esta. Freud veía el lado más político, digamos, la cuestión. Bueno, si usted hace eso, va a pasar esto. Tenemos gente en contra. Gente que nos quiere, o sea, el psicoanálisis estaba apenas naciendo y tenía gente en contra que lo quería hacer desaparecer, que no lo veía como lo que soy, digamos, ¿no? Como una ciencia. Sí. ¿No? Y Freud repite todo el la tiempo esta historia de yo abrí la puerta y hay que ver, ¿viste? Dónde estamos yendo. Empezó a investigar el inconsciente. Claro, el psique, humano, ¿no? Digamos, para mí la película está más volcada a la relación de Jung con Spielrein, que se repuso de este trastorno que tenía. Bueno, entabló la relación con Jung y estudió medicina y después se convirtió en una eminencia en psicología infantil y terminó asesinada por nuestros amigos los nazis en el 41 en una sinagoga por ser judía. Como siempre. ¿No? Bueno, sí, a Freud lo echaron de Alemania. La película está buena, está súper bien ambientada, es extraña para Cronenberg, que siempre, digamos, mostró todo tipo de violencia acá. Sí. ¿No? Es como, no sé, la edad de la inocencia de Scorsese, digamos, mostrar ciertas clases altas. De hecho, la mujer de Jung sabía que tenía un amante y en un momento hace una jugarreta y le dice, ¿qué te creías? ¿Que me iba a te iba a dejar ir así nomás? ¿No? O sea, las formas y la realidad, ¿no? Que la otra, la de Polanski, también anda en eso. Bueno, hablando de estos temas, vamos a otro tema chongo. ¿Qué tema bueno, tenés preparado? Este es tema chongo. ¿Te gustó de... el otro, Katy? Bueno. Este es tema chongo de película chonga. ¿Pero es así lento? Así... No, lento, no. Acá viene el rock. Lentos. Y si buscan el video en YouTube, no, me van a dar la razón sobre los 80. 103.5 Goga Radio. Espacio publicitario. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señora Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. Diga. 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, Casa de Comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Balú Skate. O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate. Avenida San Martín 2175. El Bolsón. Balú Skate. Pollería Pío Pío. Especialidad en pollo fresco, hamburguesas, pechugas, supremas, pata muslo, brochet, arrollados. Las mejores milanesas de El Bolsón de pollo y de carne. Pollería Pío Pío. Ascona 3289, esquina Sarmiento, abierto de lunes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 22. Próximamente delivery. Fin de espacio publicitario. Pasaba la tanda publicitaria y antes que escuchábamos, Carlos... Y antes, un tema, bueno, no voy a decir, no tendría que presentarlo, pero lo voy a presentar. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. De Rocky 3. Impresionante, no, esos temas. El video es una cosa, sí, año 84, si no me equivoco. El grupo era Survivor, lo único que hizo, creo que era el hermano de Stallone. Ese era el mito. ¡Qué horror! Y lo peor de todo es que hay gente que me está mandando mensajes diciéndome ¡qué lindos temas! Sí, le mandamos un beso a Guillermo de Golondrina. Ah, que sí, se comunicó. Que nos mandó una data de en relación primero con la película. Primero nos felicitó de por el programa, gracias. Muy Guillermo. Bueno el programa, muy buena la música, buenísimo que nos digas eso. Y nos recomendó esta película, Histeria. Lo que pasa es que tendríamos que saber, estoy buscando y tengo como 8 histerias. Estamos buscando. No trata, yo, ¿eh? Le llamó la atención porque decía, bueno, comenta esta película el caso de las mujeres en Inglaterra, que bueno, apenas mostraban una conducta un poco errática o rebelde, se las juzgaba, se las encerraba y hasta les extraían el útero, unas prácticas terribles, bueno, sí, catalogadas de histéricas. Yo he leído alguno de los libritos de Freud tratando de, no sé, de qué, cuando era más joven, y se usaba mucho la palabra histeria, no con la connotación que tiene hoy. ¿No? Sí. Se la escribía de otra manera. Se fue cambiando, ¿viste? Ahora histeriquismo es como que quiero, sí, pero no quiero, tipo gata flor, claro. Hay un montón de cosas. Bueno, en realidad hay un momento en la película donde Freud lo ve a Jung. Bueno, Jung, espera, Jung. ¿Tenemos comunicación? Sí, sí. Ah, está bien. Estamos en comunicación, me parece. Después con seguimos. El Tata. Jorge, ¿estás ahí? Estoy acá. Hola, qué bueno escucharte. Buenos días y gracias. Estamos no, por favor. Hablando con Jorge. Tata Arias, que bueno, estuvo el fin de semana pasado unos cuantos días en Bolsón, acá disfrutando de la comarca, y fue uno de los profes en el seminario de la idea a la realización que se hizo en Casa de la Cultura. De paso agradecemos el apoyo de la MUNI de Casa de la Cultura el fin de semana pasado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Buenos Aires? Muy bien. ¿Cómo te pegó la ciudad a la vuelta? Muy bien, muy bien. En este momento me encuentran en el medio de un ensayo de la Big Bang en la que toco. Impresionante, contanos. Así que si llegan a escuchar música de fondo, música de fondo de verdad, tocada. ¿Qué tocas? Clarinete. Clarinete en la banda, pero contanos, porque sos licenciado en música. A ver, contanos bien. Licenciado en composición musical de la Universidad de La Plata. Y aparte, bueno, miembro de la Big Band, ¿no? Impresionante. ¿Cuándo vendrán a tocar a Bolsón? Aparte toco hace muchos años, también toco rock. Muchos años también me dediqué a hacer música publicitaria y actualmente también me dedico a hacer música clásica contemporánea, por decirlo así. Ah, interesante, ¿eh? Un artista impresionante y estás trabajando con Pedro en Peter Capusotto y sus videos. ¿Hace cuánto tiempo? Exactamente, hace muchísimos años. ¿Hace cuánto se conocen? y nos conocemos desde los 15 años, y tengo 47, así que llevamos 30 años largos ya de amistad. ¡Qué divino! Así que somos casi hermanos, digamos, por decirlo así. Digamos, él está mucho tiempo en mi casa, yo mucho tiempo también, muchas correrías juntos, vacaciones, de todo un poco, y parece ser que todos esos años así de jugar con la música, de jugar con las ideas y de jugar con todo, no fueron en vano, porque muchas de las ideas que después llevamos a la práctica, increíblemente vienen de esos años también. Sí, hay gente que se cree que hacer humor es jorobar nada más, ¿no? Y cuanto uno más preparado esté, más puede jugar con esos temas, ¿no? Como hacen ustedes en lo de Peter Capusotto con la música. Obviamente tenés que tener un conocimiento vasto para poder hacerlo. Tenés que tener un conocimiento de estilos, tenés que tener un conocimiento, entre otras cosas, tenés que tocar varios instrumentos de la manera que lo hacemos nosotros también, y tenés que tener capacidad resolutiva también para muchas cosas, claro. Porque, digamos, no hay una posibilidad de si hay que hacer una música tipo de los 50, estar haciendo una investigación, a ver si entonces... Claro. No hay tanta oportunidad, y aparte tampoco creo que sea el objetivo eso. Yo cuando hago música o emulo música de otras épocas, hago el interesante ejercicio de emularlas como me las acuerdo. Ah, está bueno eso. No ir a buscarlo, digamos. Claro. O sea, lo paso directamente, asumo que lo paso por mi filtro. Está bueno. Vos sabés que yo, mirá qué casualidad, yo no me acordé que, no sabía que íbamos a hablar con vos, y el tema del programa de hoy es series de películas, series que se convirtieron en películas, y pensaba en la diferencia entre las series yankees y las series inglesas. Te cuento que Carlos es músico, me meto solo para eso. Carlos es músico, profe de música y de guitarra, músico y compositor. Yo soy bastante cultor de las series y particularmente también de las series inglesas, hay muchas que me gustan mucho. Bueno, viste que las series, la diferencia entre las series estadounidenses y las inglesas, los ingleses hacen 6 capítulos y terminan la temporada y por ahí vuelven, 5 años después. Sí, sin ningún problema. Claro, y venía pensando en cómo acá eso no pasa, excepto en el programa de Capusotto, ¿no? Porque el tema, te digo que es un poco marcado también por las circunstancias y todo, porque el tema es que por ahí nos planteamos, desde el punto de vista económico y desde montones de vista, desde otros puntos de vista, uno podría decir, uy, qué bueno, hagamos 24 programas. Claro. Pero medio que si uno empieza así, me parece que empieza medio torcido, digamos. Claro. Me parece que el asunto es al revés, digamos. Si todo este proyecto nació con la idea de retomar, el proyecto de Peter Capusotto nació con la idea de retomar el juego, de retomar el buen humor, de retomar, también como grupo, ¿no? Me refiero. De retomar montones de cosas que por ahí, después de haber hecho muchos años todo por 2 pesos, ya se estaba perdiendo, digamos. Claro. Entonces, un poco, la verdad que tengo que decirlo con la mano en el corazón, se sigue manteniendo aún hoy, después de 6 temporadas y bastante exitosas y montones de premios, seguimos manteniendo esa misma onda igual. Claro, y se nota, y aparte siguen apareciendo personajes. Claro, siguen apareciendo personajes. Personajes clásicos, ¿no? Sí, y como comentaba Pedro también, siempre hay un sano ejercicio de decir, bueno, en cada programa por lo menos algo nuevo tiene que haber siempre. Claro. ¿Vos tenés que ver con la música de Luis Almirante Brown? Con toda la música de todos los personajes. Porque a mí lo de Luis Almirante Brown, más allá del personaje que me encantaba, leí cosas de Spinetta diciendo que le encantaba y lo respetuoso que era la parte musical, ¿no? Esos acordes que trabaja Spinetta, yo no lo he logrado nunca en la guitarra, ¿no? Esas armonías que labura él, que vos decís, ¿cómo hace? Y canta encima de eso. Eso es un poco lo que yo recuerdo de Spinetta. Claro. Fui a agarrar un disco de Spinetta de Cerati para copiarlo. A mí me resulta muy divertido también por eso, ¿no? Porque es, yo cómo me acuerdo esta música, que me encantaba tanto, tanto. ¿Y con qué acordes? Si era así, allá, y es una música enrevesada de esta manera. Y la letra también, cuando hacemos la letra también, esas metáforas. Lágrimas de sal. Ámbar, alas de ámbar, creo que era una. Alas de ámbar, muy rebuscado, muy harto, ¿no? Muy ese tipo de cosas así, de poesía propia de una época. Y digamos, que después termina siempre en el mismo tema musical, ¿no? Y después termina, claro, la gracia es que termina siempre exactamente en el mismo tema musical, y con un concierto de guarangadas. Sí, sí, sí. Yo tengo compañeros de trabajo que se lo saben de memoria. Así bueno. Directamente. Bueno, y al flaco yo sé que no llegué a hablarlo con él, ¿no? Pero sé que le gustaba mucho. Y el flaco sí. Era muy, muy, muy, pero muy fanático del programa de radio que hacíamos nosotros, Rock and Pop. Eso para mí tiene que ver. Incluso me pidió que le mandara, y que se lo mandé, obvio, que se lo mandara en CD todos los programas. Eso para mí tiene que ver mucho con la sensibilidad de los músicos, ¿no? Yo me doy cuenta, los profesores de sonido en la universidad y mis compañeros que se dedican a sonido y la gente que conozco tienen una sensibilidad especial para captar todo eso, ¿no? En lo musical y en otros planos también. Y lo que pasa es que la música tiene esa cosa de lo inmaterial. Comparte con otras artes el tiempo, ¿no? Digamos que por ahí no es un atributo de la pintura, digamos. Por ahí transcurre en el tiempo como el teatro, como el cine, como otras cosas, pero no tiene esa cosa concreta de algo que se ve, que entra por los ojos, digamos. No deja de ser muy etéreo, entonces por ahí puede ser por ese motivo que seamos un poco más volados. Pero qué importante el componente del sonido y la música en toda la producción audiovisual, ya sea televisiva, bueno, la película que después armaron, porque el sonido es como complemento, pero también es básico. Hay una dualidad ahí de imagen y sonido que hay que estar muy alerta, ¿no?, para compaginar. Creo que sí, y no te puedo ni explicar, por ejemplo, en una producción así ya más armada, como puede ser una película, el tema de lo que es, por ejemplo, la mezcla final de sonido, porque vos estás mezclando no solamente las bandas musicales que se hacen específicamente, sino que estás mezclando la banda de sonido también. Y también estás mezclando los diálogos. Sí. Todo. La música ambiental. O la música ambiental y todo claro, eso. Claro. Y vos es como que tenés que hacer un juego en el cual hay una cosa que es básica en todo lo que tiene que ver con la mezcla musical, en general, de un tema o de una película también. Todo a la vez no se puede poner. Claro. No, porque no suena, digamos. No es que uno pone y dice, quiero que suene la batería fuerte, quiero que suene el bajo fuerte, quiero que suene la guitarra fuerte, quiero que suene los teclados fuertes. No. Claro. Es un mundo, te obliga a una muy interesante, edición, confrontación, digamos, de ideas y de decisión de qué es lo que tenés que priorizar en cada lado. Por ejemplo, el tema de los diálogos, y difícilmente lo puedes dejar atrás. O sea, es difícil que encuentres una escena en la cual no se entienda el diálogo porque te gustó mucho la música y la música. Claro, el taco, sí. Entonces, sí, es verdad, hay un trabajo de postproducción muy interesante. Y a la vez, también, cuando vos haces, por ejemplo, en el caso mío, la música, tenés que igual hacer la música. No es que puedas decir, bueno, en esta parte va atrás la música, la hacemos más o menos, no, porque no se sabe exactamente a ciencia cierta si no vas a necesitar en esa escena que la música esté adelante. Sí, o qué va a decidir el director cuando termine. Claro, porque después, a veces ha pasado también, por ahí hace una música para una escena y después, qué sé yo, esa música termina, o repetido, termina en otra escena porque puede ser que sea mejor, y todas esas son decisiones muchas veces de postproducción. Bueno, no se obliga a un trabajo bastante detallista. Es un mundo, el sonido, yo digo un mundo maravilloso, muy difícil en cuanto a la técnica. Yo admiro a los que se dedican al sonido, la veo acá, Katy Bachman operando la parte de sonido. Es una técnica que es ardua, es un trabajo de mucha paciencia, de estar escuchando horas, de estar corrigiendo. Y muy descuidado en la televisión argentina, que es un desastre. Tal y en la mayoría cual. Del cine es desastroso. Y viste cómo afea. Estas últimas épocas se está dando un poco de pelota, pero la mayoría del cine argentino es pero desastroso. Qué sé yo, no sé, un ejemplo, por ejemplo, una película que a mí me encantó, Pisa, Birra y Faso, que era una película que por ahí no sé si estuvo en el circuito comercial, muy así. Era imposible de entender los diálogos, era imposible. El video era horrible, yo la tenía en video y el sonido era feo. ¿Viste cómo afea? Cuando el sonido no funciona, afea toda la obra. Es increíble cómo cae la obra cuando el sonido no está bien hecho. Recuerdo previo a los 90, bueno, vos también te debes acordar por tu edad, la falla en el sincro entre el doblaje. Las películas de Solanas. No, una cosa espantosa. Tipo como Pino Solanas comerciales, Sí. Uno decía películas... Muchas de ellas, Selección de Gardel, excelentes películas, con guita, con realización, espantoso, el sincro era espantoso. El sincro, expliquemos rápidamente a la gente, es sí. el doblaje que se hace, a veces se graba con sonido directo al actor y a veces no, se dobla después. Bueno, se veía que era como una película doblada en realidad, ¿no? Filmada en otro idioma y doblada en castellano. Era una sensación muy fea. Uno ve series dobladas en castellano, y pero 200 millones de veces mejores, con todas las dificultades que acarrea poner, digamos, un idioma diferente, ¿no?, a lo que está hablando el actor. Es un trabajo divino todo. El de doblaje, viste, hacer el Foley, los ruidos todos. En la universidad hicimos ejercicios de humor justamente doblándonos entre nosotros y haciendo ruidos, haciendo sketches. Y a propósito de esto te cuento que, bueno, que hay un sueño de hacer un radioteatro clásico en algún momento, así que seguramente vas a estar convocado para hacer tu aporte estético y técnico. Así que, bueno, ya te estoy comprometiendo. Con todo gusto. ¿Querés hablar un poco del seminario? Sí, quería preguntarte un toque más, charlar dos minutitos más y preguntarte cómo fue la experiencia para vos del seminario. Estamos esperando unos chicos asistentes, viste que no había autos en la puerta, viste que los chicos cómo se mueven acá y están por llegar. Sí, sí. ¿Cómo viviste el seminario? Y bueno, ¿qué te quedó? ¿Qué querés comentar de esa experiencia? No, en lo personal fue una experiencia excelente porque nos trataron maravillosamente bien, la ciudad nos recibió muy bien, Goga nos recibió excelentemente bien, la verdad no tengo palabras para agradecer, y en lo profesional veo de que hay un buen nivel, digamos, comparando incluso con otros lugares del país donde hemos hecho el seminario, veo que hay ganas de hacer cosas, que hay ideas, que había, se le notan en las ideas y se le nota en la cara a la gente cuando estás trabajando con ellos. Uh-huh. que hay muchas ganas de hacer cosas, y bueno, qué sé yo, a veces lo importante es dejar las excusas atrás y poner un poco manos a la obra, porque, digamos, cuando uno pone manos a la obra empieza a solucionar problemas, empieza a darle formato a las cosas, y bueno, y a veces se da cuenta de que sí se pueden hacer las cosas, digamos, de que muchas de las veces son excusas que también nos inventamos un poco, otras son reales también, pero el tema es que uno no puede, digamos, el medio en general y la vida es complicada y nos trae muchos problemas desde afuera hacia adentro, pero sobre lo que más podemos operar rápidamente es sobre nosotros. Uh-huh. Entonces, claro, si nosotros podemos hacer cosas desde lo personal para salir adelante y sacar, bienvenido sea. Lo otro, no digo que no se pueda modificar, pero no en lo inmediato, lleva más tiempo, lleva procesos que a veces se nos escapan a nosotros. Sí, empezar por uno. Políticos, económicos, y en el medio somos unas hormiguitas que la vida se va rápido. Insignificantes, ¿no? Spinetta decía algo sobre el muro a saltar sos vos, el único muro a saltar sos vos, y si no lo saltás... Empezar por uno mismo, quedás... ¿no? Sí, qué sé yo, es una onda, parece una cosa medio de autoayuda, ¿no? Sí, pero no, pero es cierto. Pero la verdad que hay algo, hay que reconocer de que hay de eso, y digamos, no quiero ser un cultor de que todo se soluciona desde lo individual y punto. No es que no estoy proponiendo eso. Digo que desde lo individual se solucionan muchas cosas. Uh-huh. Y para construir algo colectivo, yo soy de los que estoy convencido que hay que empezar desde el individuo. Exactamente, ¿no? En todos. Y después nos vamos poniendo de acuerdo entre todos y vamos haciendo un mix, digamos. O sea, vamos tratando de que las cosas de afuera hacia adentro cambien. Y te vas juntando con la gente que está en la misma sintonía. Al final existe la sintonía para mí, ¿no? Uno se termina juntando... Es como esa, claro, el secador de lechuga, ¿viste? Lo usás para fideos y siempre quedás pegado con los mismos fideos, es así. No hay otra. No sé si la metáfora es muy literaria, qué sé yo. Pero... No, para nada. Es así, aparte en el hacer, es decir, en el terreno de las ideas personales, uno está sentado en una silla en su casa y bueno, y por ahí comparte con otro alguna cosa, pero ya en el hacer vos conocés a uno que hace una cosa, otro que hace otra, claro. Nos juntamos, todo sale una punta, fulanito hace tal cosa, el otro tal otra, te acordás que... Y acá en lugares tan chicos como... chicos, del tamaño del Bolsón, eso ocurre bastante seguido, ¿no? No hay un universo gigantesco, ¿no? Como en Capital, que hay un número. Bueno, terminás con los mismos. Sí, nos terminamos relacionando con 5 personas. Bueno, eso se trata del equipo, ¿no? El trabajo de equipo y conocer y para llevar las cosas adelante. Jorge, me quedaría hablando con vos toda la tarde. Quiero hacerle una sola pregunta. Dale. ¿Qué pasó? Uy. ¿Estamos al aire todavía? Sí. ¿Vuelve Capusotto? Vuelve Capusotto, ¿cómo no va a volver? Ah, ¿cuándo? Vuelve, ¿cuándo? Vuelve después de las Olimpiadas. Ah, buenísimo. Bueno, qué buena noticia. Exclusividad de Boca, me parece. Sí, en principio 12 programas. Bien. Por lo que veníamos hablando al principio, claro. Digamos, por un poco cuidar la calidad de las ideas. Sí, cuando sí, se puede cuidar la calidad de las ideas y digamos, y está la oportunidad, me parece que es bueno hacerlo, digamos. Porque bueno, no siempre se puede. Claro, claro. Yo me sorprendí mucho con esto de las series inglesas que te decía, porque tengo un amigo inglés acá en Bolsón que me pasó Fawlty Towers, de uno de los Monty Pythons, de sí. Cleese. Y la primera temporada la hizo en el 74 y la segunda en el 79, ¿no? O sea, el tipo la sacó buenísima o no la sacó, digamos, así de sencillo, ¿no? Se no tomó está todo mal, el tiempo que tenía que tomarse. No está mal, digamos. Me parece que es bueno también un poco cuidar los productos, todo, porque ahora, digamos, hay cualquier cantidad de recursos técnicos y lo que está faltando son contenidos. Claro, claro. Sí. Como se puede hacer, lo hacemos. Y ahí cómo claro. Laburan los sonidistas. Che, acá la veo a Katy agachada tratando de resolver el problemita sí, este. No sé te escuchábamos, por eso te pregunté si estábamos al aire. Bueno, no, sí. Tata, un beso bueno. Gigante. De más bueno. Está decirte gracias otra vez. Qué bueno no, que vinieron. Por favor, un beso a todos, un saludo a toda la gente de Bolsón. Muchas gracias por la charla. Siempre bienvenidos. No, por favor, cuando me necesiten, acá estoy. Dale, bueno. Te llamamos. Un beso enorme, ¿eh? Hasta pronto. Bueno, muchos saludos. Vamos a otra canción. Dale, vamos a hacer un poco de música. Y esta sigue el camino de Eye of the Tiger, ¿eh? No, mejor no. Se lo voy a dedicar a mi amiga Sole, que está Dale, escuchando. A Sole. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around, take a hold of my heart. What a feeling! Please believe. divino Flashdance, ¿no? Ay, Flashdance con Irene Cara, película. Por Dios. Qué divina esa película. Irene Cara era de Fame, cantaba el tema de Fame. Me llevaron al cine una novia que tenía, la tuve que ver. Me muero, me muero. Mirá cómo ha cambiado el cine, ¿eh? Yo vivía en Capital, en La Valle, un cine gigantesco, lleno a tope para ver esta película horrorosa, en la última fila. Es divina, me encantó esa película, me trae recuerdos, Flashdance, la bailarina que era soldadora. ¿Y viste alguna vez en YouTube a Jennifer López haciendo la rutina de cuando ella baila con la mallita? Que en esa época nadie usaba tan cavada la mallita, las polainas toda transpirada, corrida en el lugar. Sí. Y J-Lo la hizo re bien, te digo que la hizo bien, la caderona, nada que ver con la original, pero se mató, la verdad que está muy bueno, ¿eh? Bueno, Flash, aparte que tira fondo. El agua, qué buenas coreografías, no, divina. Bueno, igual todavía no tocamos fondo, ¿eh? El tema que viene, prepárense, me encanta, pónganse el barbijo. Un día te voy a traer esos temas melosos que te hice escuchar en casa un día que bajé esos videos. Sí, tu amigo Barry Manilow. Sí, ya vamos a traerlo, me muero. Bueno, vamos a hablar, ¿querés hablar un poquito de la serie sobre la película de Polanski? Porque están llegando los chicos y en un ratito nos vamos a comunicar con Marlene. Probemos las dos cosas, a ver cuándo llegan. Lo de las series, bueno, yo propuse hacer series de películas, series que se convirtieron en películas, ¿no? Esta es una práctica muy, muy corriente en Estados Unidos. En alguna época me imagino que habrá sido como una gran idea. Desde hace unos años es un pulmón artificial de Hollywood, ¿no? Que se ha convertido en un monstruo grande y pisa fuerte. Cuando uno lee los costos de películas como, no sé, de las películas de Woody Allen que hablábamos, que costaban 2, 3 millones de dólares, a estos monstruos que cuestan 200 millones de dólares llenos de tecnología y no sé si vacías todas de contenido, pero bueno, siempre recurren a las series para ver, bueno, no tenemos ideas, vamos a reflotar alguna serie. De hecho, Gastón no está, uno de sus, investigando a Tim Burton, porque en algún momento íbamos a hablar de él, uno de sus director favorito, o uno de ellos, ha filmado un montón de películas de series, y la próxima que viene, Dark Shadows, está basada en una serie de los años 60. Sí. ¿No? Recordemos que se hizo muy conocido con Batman y Batman Forever. O sea, cuando... Bueno, ahí está el ejemplo típico, Superman y Batman, bueno, más de cómic. Batman sigue ahora viene la tercera de Christopher Nolan, Batman Beyond, con Christian Bale como protagonista. Más allá del recurso, digamos, a mí hay cosas que me gustan mucho de esto. Pero bueno, cuando me puse a investigar, dije, bueno, voy a imprimir la lista. Y me salieron 12 páginas impresas de series que terminaron en películas. Y entonces después me encontré con otro tema. Yo puse TV shows que terminaron en películas. Me encontré con dibujos animados que terminaron en películas. Y yo pensaba en series, ellos le dicen serie igual a eso, ¿no? Por ejemplo, Bob Esponja o Los Simpsons. Uh-huh. A veces es un recurso para seguir explotando una franquicia. Tal cual. ¿No? Esta, también, palabra que esta palabra que ellos usan tanto, franquicia, ¿no? También viste que hacen después el videojuego de pronto. Después, ¿no? Es como ahora toda una viene cadena videojuego, interactiva. Ya no es más videojuego, bueno, es este no, para bueno, PlayStation. PlayStation. El videojuego ya queda viejo. Bueno, pero es un videojuego porque es un videojuego, lo ves sí, en sí, la sí. pantalla de video, es como un término general. Bueno, Superman, como vos dijiste, Superman, y después vienen las remakes de lo que se hizo a partir de una serie, como Superman Joven. En realidad las categorías son, es difícil, ¿eh? Yo creí que era un tema más sencillo. Por ejemplo, X-Men no era una serie, era un dibujito animado, y o sea, no está como serie de película, no la pongo como serie que termine en película, que venía de un cómic, ¿no? Entonces, figura como una, en el listado que yo bajé, figura como una serie televisiva. Yo me refería a series con personas, digamos. Superagente 86, sí, que la reflotaron. Los Vengadores. Los Vengadores, que la versión cinematográfica fue horrible, y creo que fue el último gran papel o papel protagónico de John Connery. Después de eso me parece que ya no filmó más. Bueno, no sé, la lista es interminable. The Brady Bunch, por ejemplo. The Brady Bunch, Bewitched, Hechizada. Bueno, la idea, esto quería darte el crédito por esto. Cuando vos nombraste eso, después me quedó laburando en el inconsciente y se me ocurrió, el tema puede ser este. A mí me encantaba la serie. George, yo me devoraba, nosotros crecimos con las series. Con esa serie, yo las veía en blanco y negro a la tarde, después a la nochecita. Pero, en mi casa. Por ejemplo, acabo de nombrar a la familia Brady, Brady Bunch. En realidad la película no se hizo en los 60, se hizo hace muy poco. en dos versiones muy bizarras, muy, o sea, en realidad yo no las vi en DVD, las enganché en la tele y fue una onda, ¿qué es esto? Esto es la familia Brady en el año 2000. Es rarísimo. Bueno, son las adaptaciones, ¿no? No. Okay. Esta no fue una adaptación. En realidad era la familia Brady que funcionaba como en los 60 en el año 2000. Ah, como fuera. Entonces era muy graciosa, muy graciosa. Una recreación, no deja de ser una adaptación. Claro, el tipo seguía siendo arquitecto, el protagonista, pero construía las casas de los 60. Entonces cuando se las mostraba a los clientes las odiaban. Él seguía teniendo la alfombra, en lugar de pasto tenía la alfombra pasto de esa época. Ahora, por ejemplo, Mr. Ed no le hicieron nunca. Mr. Ed no le hicieron nunca. Mi Bella Genia, sí, tendríamos que ver. Tendría que ver la lista, me encantaba. Era la genia que se aparecía. Vamos a sacar una duda que tengo acá, la listita. Bueno, si seguí buscando si estaba Mr. Bueno, Ed, que me encantaba. El show de Dick McDyke, se hizo la versión de Harrison Ford. El Increíble Hulk. Bueno, y una de las películas Kung Fu se hizo como película, ¿no? No, pero cómo le choreó para Kill Bill, cómo le choreó el personaje y todo, Tarantino. Misión Imposible 4, Misión Imposible, uh-huh, por ejemplo. Pero también lo que han hecho, Misión Imposible, la 1, o sea, Misión Imposible, no se sabía que iban a haber 4, que la dirigió Brian De Palma, que hicieron algo, Brian De Palma parece que era un gran gastador de presupuestos, los reventaba y después pedía más plata, ¿no? O sea, digamos, se pasaba siempre de fecha de presupuesto. A Brian De Palma, para tenerlo controlado, le propusieron ser productor. Entonces no gastó de más. Ah, buenísimo. Pero, por ejemplo, Misión, lo que han hecho en algunas remakes es destruir la serie. En Misión Imposible, el traidor, que era John Boyd, era el señor Phelps. El señor Phelps, recordemos, en Misión Imposible, era el canoso, que no me acuerdo el nombre del actor. Que era el jefe de la pandilla, digamos, ¿no? De estos espías o algo así. Convertirlo en traidor, en Misión Imposible, pero no sé, para mí fue una falta de respeto absoluta con el pasado de la serie. Son licencias de las adaptaciones. Sí, una cosa es una licencia, pero ya convertir al personaje en traidor, podrías haber buscado un personaje más, o John Boyd que fuera un personaje, llamarlo al actor del señor Phelps y que fuera el jefe. Te digo, ¿no? Tres porque me olvido. A ver. Starsky Hodge, que me Starsky hizo Hodge. Tener risa. Patrulla Juvenil. Y División Miami. Esas las hicieron. División Miami, que era en realidad Miami Vice. La volvieron a hacer con Colin Farrell y no sé quién era el otro. El negro. El negro que hizo de Ray. Ya no me acuerdo de Ray el nombre. Charles, sí. Me encantó. Sí, igual termina medio colgada esa película, ¿eh? No estaba mal. Se filmó acá en Uruguay. ¿Sí? Acá, yo digo acá como si estuviera. Se filmó en Uruguay, sí. Más allá del negocio, más allá de. Digamos, es una práctica que no pasa en Inglaterra, por ejemplo, volviendo a esta diferencia, ¿no? Entre las series. Ahora que decís, me gustaría un día dedicarnos a ver los clásicos recreados en el cine, ¿viste? ¿En qué por sé ejemplo? Yo, El Conde de Montecristo, Cumbres Borrascosas. Buena idea también. Tantos que podemos nombrar, ¿no? A mí sí, me encantaba leerlas de chica y ahora me gusta verlas, las realizaciones, las diferentes miradas de los directores. Este día, ¿no?, tenía como dos partes, ¿no? Series que se convirtieron en películas y películas que se convirtieron en series. Pero eso va para otra vez, ¿no? Para otro programa. Y Misión Imposible 4, que la vi ayer. ¿Qué te pareció? En realidad, a ver, pochoclera, para ver en cine, sonido. En un momento tuve que rever una de las escenas, porque en realidad, más allá de todas mis críticas, o que me gustan cosas que yo critico, ¿cómo filman? ¿Tienen la plata para filmar? Y entonces hay una escena en la que Tom Cruise tiene que subir desde el piso 120, creo, al 130. Es duro de matar, Tom. Claro, y cuando baja se queda sin lo que lo ayudaba para subir. Entonces se cuelga una cuerda y va caminando por... Es un hotel como en Dubái. Como un Spider-Man. No, va caminando por el vidrio, ¿no? Corriendo de costado para balancearse. Y qué bien filmado, ¿no? Qué o sea, bueno. Muy buenas películas. ¿Te acordás cuando Batman y Robin iban... Claro, por el contrario, aparecía alguien por la ventanita y decía, ¡oh, Batman y Robin! Me muero, y los cartelitos, ¡wow! Qué bueno, en esa época nos teníamos que creer eso, me encantaba, ¿no? Todos los días veía Batman y Robin y los Locos Adams. ¿Hay música? ¿Vamos a algo más? Espera, no, un comentario más político, digamos. El tema de películas como Misión Imposible o no sé, la de Bourne, la saga de Bourne, y un montón de películas, ¿no? Digo, han como institucionalizado eso, sino como acostumbrarnos a que los yanquis, mira, pasa esto en, no sé, En Grecia, bueno, y tenemos, metemos a alguien, dale, vamos, hacemos lo que queremos, lo raptamos. Ya que estamos, conseguimos, es en Alemania, como en Bonn, ¿no? Uh-huh. Que tienen una oficina y controlan todas las cámaras del centro de Berlín, o sea, naturalizado, esta es la palabra, uh-huh, ¿no? Es que ellos van donde quieren y hacen lo que se les canta, porque les conviene. Uh-huh. Si tienen que ir a matar a alguien, si tienen que ir a raptar a alguien, si tienen que conseguir información, ellos están ahí y son películas de aventura, si uno lo toma como una película de aventura, pero estos tipos van de en Misión Imposible 4, están en Dubái, en Rusia. Pero es Misión Imposible, Carlos. No, no, yo lo entiendo, eso está bien. Yo cuando empezaba a salir el humito de la cinta esa, porque ni cassette, eran esas cintas que eran dos deditos. Charrón es todo más moderno. Decía, esta cinta... Lo que tiene esta versión es que tiene más humor que las anteriores. Y que respetaron, por ejemplo, aparece Luther al final, el morocho. Aparece la mujer de Misión Imposible 3, aparece, y aparece el experto en computación, que es el que da el toque más gracioso, ¿no? Está buena, pero digo, naturalizan esta situación de que ellos van donde quieren hacer lo que se les canta. Bueno, vamos a la música porque el archivo se autodestruirá en segundos. En segundos y los oídos también, prepárense. Radio Aspen. No, el horror hecho música. Por esto Dios. Es Air acá Supply. Se me están acá se me están nos derritiendo. Con yo elegí esto con una finalidad y me salió un tiro por la culata. Air Supply, I'm all out of love. No, Dios santo. All out of love. Todo fuera el amor de Air Supply, que era un dúo australiano que tuvo su época de gloria en los 80. Y, los bueno, veranos en Mar del Plata habremos bailado este lento, agarrado de la cinturita. Ahora voy a decir en qué película estaba y por qué le voy a dedicar el tema a nuestro amigo Gastón. A Gastón. Que le encanta. No, este tema estaba como música incidental en Happiness, en Felicidad de Todd Solondz. ¿No? Ya van un par de canciones de las que elegí que están en películas que nada que ver con la música que sonaba. ¿No? Buenísimo. Decime algo de la película de Polanski que después no nos va a quedar tiempo. Carnage. Buenísima. Buenísima. Incluso la versión doblada al castellano. Me encanta Kate Winslet, me encanta. Kate Winslet Jody de Foster, Titanic, Jodie Foster, George C. Reilly de Magnolia. Si lo recuerdan, y de el Knight, de Magnolia. El policía que pierde la pistola de Magnolia. Y el otro es Christopher Waltz, que era el cazador de judíos. El cazador de judíos nazi en Bastardos sin Gloria de Tarantino. Excelente, la película. Qué buenos actores, qué buenas actuaciones. Estuve leyendo el tema de la dirección actoral de Polanski, uh-huh. El casting, cómo labura con ellos. Es lo que se llama una película de cámara, ¿no? Ocurre toda en un solo ambiente, entre el living. Increíble. Y la entrada de la casa del matrimonio de Jodie Foster y George y C. Reilly, que no sé qué será la C. Fue recibida entre ovaciones la última película de Polanski en Venecia. Le pusieron, John C. Reilly, perdón. Sí, John C. Reilly. Le pusieron, para los que la busquen en español, un dios salvaje. Ah, porque en realidad, el nombre original. Claro, ¿no? Es el dios de la carnicería, creo que se llama en inglés. Muy importante. Es una obra de teatro. Una obra de teatro de una, bueno, escritora, dramaturga. Sí, que ganó varios premios. Jasmine Reza, creo que Jasmina se llama. Jasmina Reza, una ganó varios premios Molière, una excelente dramaturga, escritora y actriz que se nega, que no ha filmado sus obras, no han sido filmadas porque ella se niega y Polanski parece que la taladró durante tres años. Ella hizo la traducción de Kafka, del proceso de Kafka, de la metamorfosis de Kafka para Polanski, inclusive. La película es interesantísima. Búsquenla, googleen Yasmina Reza con Z, porque la verdad un currículum y una obra, tengo ganas de leer algo de ella. La anécdota es mínima y acá se muestra, ¿no? En la obra de teatro no se mostraba, obviamente. Dos chicos de 11 años discuten en el parque, uno agarra un palo y le rompe la boca al otro, le vuela medio diente, le deja la boca hinchada. Y entonces la película empieza con estos cuatro padres, los padres del atacado, digamos, uh-huh. Convocando a los padres del atacador. No quiero usar la palabra víctima porque... y victimario porque la película es muy importante. El uso del lenguaje es pero milimétrico, ¿no? Sí. Una palabra cambia toda la situación. Y para consensuar algo y arreglarse. Y bueno, son dos matrimonios totalmente diferentes. Y en realidad, Polanski lo que va mostrando es la transformación de esta especie de clase media alta, uno, un matrimonio y el otro, se transforman. Jodie Foster, al final de la película, se le ven los músculos del cuello. Sí. ¿No? De la rabia que tiene contenida y es muy dinámica la película porque en realidad y se muestra todo muy civilizado entre ellos y todo va desbarrancando, pero de una manera en 73 minutos dentro del departamento. Mirá, ¿no? Lo que decía Walsh, era una especie de confinamiento en una habitación, pero con un montón de gente y mucho equipo. Así que el uso del espacio, así como decimos, claro, de los diálogos, estaba estudiado hasta el más mínimo detalle. El personaje de Waltz es fabuloso, es un cínico, un abogado de una farmacéutica que tiene problemas legales porque uno de sus medicamentos tiene problemas, provoca efectos secundarios bastante graves. Pero aparte la dinámica, ¿no? Porque empiezan todos muy correctos, se juntan a tomar un café y después son todas batallas constantes, pases de factura. Por eso lo de carnicería, ¿no? Uh-huh. Matrimonio contra matrimonio, hombres contra mujeres. Dentro de las parejas. Claro, dentro de las parejas. Todos los pases de factura. Todos los enfrentamientos. Dentro de las parejas. Y con uno mismo, ¿no? Con ellos mismos, claro. El personaje de Jodie Foster se pone a llorar de la rabia que le da descubrirse. Qué buen laburo. Mujeres entre mujeres, hombres entre hombres. Qué buen laburo. Es buenísima. Cuando esté disponible, véanla. Un Dios Salvaje. Un Dios Salvaje en español. Carnage con G en inglés y en francés se escribe igual. Y ahora sí creo que estamos en comunicación con Marlene Liebendag. Buenos días, Marlene. ¿Estás allí? Sí. Hola, buen día. Estamos hablando de una película de Polanski y no sé por qué me acordaba de vos, porque sucede todo en una habitación y dice que estaba todo estudiado con precisión, con exactitud, con una forma microscópica de trabajar, a conocer cada movimiento, cada posición, cada frase, y me acordaba de vos, de todo lo que nos enseñaste el fin de semana pasado. ¡Ay, qué honor! Muchas gracias. En serio. Espero estar a la altura ahí de lo de Polanski, pero sí, la verdad que el tema de la escenografía y la dirección de arte siempre va de la mano de la puesta, así que es interesante empezar a verlo desde otro lugar. Les vamos a contar a la audiencia y a recordar a los que ya escucharon que Marlene Liebendag es, bueno, la esposa de Pedro Saborido, una de las profesoras que estuvo el fin de semana pasado dando el seminario de la idea a la realización en Casa de la Cultura, y tuvo a cargo todo lo que tenía que ver con su fuerte, que es justamente la dirección de arte. Qué trabajo importante en lo audiovisual, y qué trabajo sensible, y qué trabajo, ¿no? Contanos un poco de qué se trata, Marlene. Mira, como trabajamos el otro día, primero agradecerles porque la verdad que fueron unos días maravillosos y pudimos trabajar sobre todo lo que es lo que le compete al director de arte, es todo lo que se ve en la película. ¿Eso qué quiere decir? Estando la luz y la cámara, que son más responsabilidad del director de fotografía, es la otra pata en cuanto a lo visual. Es la persona responsable de dar una mirada a la escenografía, al vestuario, al maquillaje y ponerle una estética general al proyecto, ¿no? Así a grandes rasgos serían como las responsabilidades, pero lo que estuvimos viendo sobre todo el otro día era cómo uno traducía un guión en imágenes, ¿no? Uh-huh. A veces acompañaba eso que ya estaba descrito y a veces tenía que reinventar y reinterpretarlo, ¿no? Totalmente. Y qué importante que es el trabajo de la preproducción y la comunicación, ¿no? Entre el guionista, el director de arte, para ir entre todos armando la obra, ¿no? Y sí, básicamente es un trabajo en equipo, como yo contaba en ejemplos el otro día, a veces la mejor forma de mostrar algo es escuchándolo, ¿no? De repente tenemos una noche, y esa noche en realidad tiene, para poder verla tiene que tener una luz particular y a lo mejor tiene que estar apoyada en un tipo de sonido especial, ¿no? No sé, lo más común sería un grillito o algo que nos cuente eso más que lo que tenemos que para mostrar. Entonces, en realidad, el trabajo es interdisciplinario siempre. O el sonido del viento, o tener un efecto especial. El pensar la película siempre es en equipo, ¿no? Es imposible que uno produzca, incluso en la etapa de producción, que uno produzca sin trabajando todo el tiempo con la gente de producción que se ocupa, por ejemplo, de buscar las locaciones, ¿no? Uh-huh. Se ocupa de los efectos especiales o de la luz, básicamente. Contanos tu trabajo. Te cuento que acá recién llegaron Yao y Verónica, dos de tus alumnos de la semana pasada, que vinieron a compartir, a charlar un rato con nosotros de la experiencia del seminario, que en realidad fue un taller, porque hace un rato charlábamos con Jorge, con el Tata, y destacábamos eso, ¿no? El trabajo de grupo y cómo ustedes tomaron contacto con cada grupo paso a paso, y eso me llevaba a pensar, el director de arte, desde la preproducción, después sigue codo a codo con el equipo, sigue hasta revisando el último detalle, ¿cómo es el tiempo del trabajo dentro de la realización o del rodaje? Mira, primero los saludo a los chicos, hola chicos. Mira, el proyecto llega a las manos de la gente del equipo, área lo lee y en general se incorpora antes el director de arte que el director de fotografía muchas veces, porque tiene que bajar los lineamientos, por ejemplo, para decidir si se van a hacer el decorado o si se van a buscar locaciones Y toda esa búsqueda lo hacemos codo a codo con el director. Una vez que de alguna manera ya está ese planteo estético, como vos decías, cómo sigue la cosa, cada uno se pone en su área a producir. Uh-huh. Esa producción puede ser lo que el concepto de restyling que bajábamos el otro día, que es cómo tomo una locación y la convierto en ese decorado que necesito. Así a veces es. Me sirve la arquitectura de un lugar y la pongo al servicio de otra, cambiándola, no sé, de color o de ciertas estructuras, la pongo al servicio de esa historia que quiero contar. A veces productivamente necesito meter más de una escena por locación y entonces necesito adaptar un poco el libro a esto que a estas necesidades de producción. Entonces, una vez que determinamos las locaciones, bueno, hay un tiempo en donde se trabaja presupuesto y diseño, ¿no?, a la vez. Bueno, ¿qué puedo, qué no puedo, cuánto puedo, cuánto tiempo antes me dan la locación como para que yo la pueda transformar? Se va como negociando lo que uno desea hacer con lo que uno puede hacer y llegar a la mejor ecuación posible, ¿no? Tal cual. Antes de dejarle la palabra a los chicos, que quería, bueno, que charlen un momento con vos, lo que más rescato de la experiencia, bueno, aparte del el momento compartido, fue este tema del uso de los recursos, ¿no? Porque sabemos que los recursos siempre son caros, son difíciles de conseguir, y sobre todo acá en la Patagonia, y cómo ustedes pudieron trabajar esta cuestión de minimizar los recursos o de a través de la creatividad conseguir los recursos como para poder lograr, bueno, como decís vos, lo que deseas lograr visualmente, ¿no? El hincapié en que nada es imposible y cómo con muy poco se puede lograr encuadres y fotografías, bueno, y escenas muy buenas. Totalmente, o sea, la verdad es que yo les decía el otro día, y creo que todos desde nuestras áreas hacíamos hincapié, en que la limitación, cuando uno lo toma como parte de las necesidades de producción, o sea, lo toma en cuenta, empieza a poder diseñar con eso, no empieza a decir, pero yo me había imaginado el castillo de no sé qué y no lo tengo. Es, bueno, ¿puedo mostrarlo de otra manera? ¿Puedo poner la cámara de una manera que eso no se vea sin que altere lo que yo estoy diciendo? Hablábamos mucho del tema de la manipulación, en el buen sentido de la palabra, pero del encuadre, ¿no? Es decir, bueno, esto tal vez en el plano general no lo puedo contar, pero lo puedo contar con una seguidilla de tomas que van a narrar lo mismo, ¿no? Y nunca estar como en la, lo que nosotros llamábamos la victimización del proyecto, lo que no tengo, porque a lo mejor eso que no tengo en realidad me lleva a un mejor resultado, ¿entiende? Que a veces si uno lo tiene todo, tampoco es que se arriba al mejor resultado. Depende mucho de la posición que tome todo el equipo que va a contar eso, en cuanto a los recursos que tienen y negociarlos, ¿no? Decir, che, esto le ponemos más acá porque acá vale la pena, le sacamos un poquito de acá porque esto lo podemos manejar. Es como un chino con muchos platitos que tienen que funcionar todos, ¿no? O sea, un malabarismo un poco. El concepto de economía de recursos junto que estuvimos manejando estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy bueno. Acá los chicos quieren hacerte algunos comentarios, Marle. Dale, buenísimo. Si es un plomo, cuando voy hablando, ustedes me cortan. No, está muy interesante. Bueno, el curso estuvo muy bueno, la verdad, yo la pasé muy bien. Fue una instancia de aprendizaje muy importante. Y estuvo bueno también a partir de eso, como estuvimos nombrando recién, era el hecho de la economía de recursos como para el realizador, ¿no? Porque a veces es medio, parece hasta medio imposible empezar a realizar, ¿no? Claro, bueno, por eso yo decía que una misma, lo bueno es que el otro día en el taller nos dábamos cuenta que con 3 o 4 elementos se armaron, ninguna historia se parecía, con lo cual es lo mismo que pasa con los recursos, con 3 o 4 elementos de recursos, ningún realizador va a hacer exactamente lo mismo. Claro. Entonces, en eso está en realidad la gran creatividad que va a poner uno al servicio de eso, va a decir, bueno, ¿cómo cuento esto? ¿Con una cámara fija? No, lo cuento con fotos, no, lo cuento... Claro. Ah, y empezar a ver qué otros recursos que no sean los tradicionales me despierta para contar esa misma historia, ¿no? Sí. Claro, por eso hablamos, lo que me llamó la atención a mí el otro día, más allá de todo lo común nos hicieron trabajar con el tema de la idea de trabajar en grupo, de limpiar cada uno nuestra propia idea y de fortalecerla, también el trabajo con la música, que nos hicieron pensar la música para nuestro... Entonces ahí cada vez nosotros íbamos como imaginándonos más cómo iba a ser todo. Yo la veía a Vero como directora de arte, como productora, porque había que contarle la historia a los demás y te tenían que como que interpelar y preguntar, bueno, pero ¿cómo harías esto? ¿Cómo lo querés decir? Y Vero nos volvía locos, ¿no? Hasta que no llegaba a verlo realmente y a imaginarse cómo. Es que la verdad es que uno es eso como cuando se levanta de un sueño y tiene una vaga idea de lo que quiere, pero cuando el otro en el chequear con otro te vas dando cuenta y te pone ahí de decir, y de verdad, esta idea, ¿cómo la mostrás? Y de verdad esto, ¿cómo lo contás? Y esto que uno deja para el final, como a lo mejor la música, si uno lo trae, o sea, uno va ida y vuelta con el final a donde quiere llegar. Después puede tomar muchos caminos, pero es como lo mismo pasa en el guión, lo mismo pasa en la dirección de arte, en cada uno de los aspectos. Uno tiene en mente como la meta, la va dibujando, y después, bueno, cómo llegar a esa meta tiene como muchos caminos, ¿no? Y yo creo que para ustedes es fundamental, y a nosotros nos encantó eso, que hay un montón de ideas, y si se fijan, tienen un montón de recursos como para contar, y que fueron apareciendo en el taller. Sí, todos nos dimos cuenta, y como por eso nos llamó tanto la atención del taller, y todos salimos bastante contentos con nuestra idea, y ya después seguimos hablando cada uno en nuestras casas de lo que habíamos hecho, y estábamos muy, muy contentos. Motivados, claro. Sí, salimos remotivados, sí. Ay, qué bueno, eso nos llena el alma un poquito, porque a veces también uno... en esto que quiere transmitir, busca la mejor manera, o sea, la verdad que así como una película, cuando uno va a dar un taller, nos reunimos bastante los tres como para ver, bueno, sí, esto es lo que queremos comunicar, pero ¿cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuál es el mejor ejercicio? ¿Cuál es la mejor manera que tiene? Aparte, cada uno de nosotros tres somos muy distintos en nuestro abordaje, entonces... ¿Qué es lo mejor que tenemos como para poder armar un plan? Porque no deja de ser una pequeña película lo que cómo lo abordábamos nosotros. Que la gente reciba todo aquello y se vaya contenta, que ese era el objetivo, que les sirva, que transitemos en el taller diferentes lugares de producción, de ideas y realización, ¿no? Como esto que hablábamos, concretar es fundamental en lo audiovisual. En todo sentido, fue un intercambio re lindo porque, bueno, tanto la visita de ustedes que nos nutrió un montón. Yo quiero destacar el viaje tuyo de Pedro y de Jorge porque, bueno, todos tienen chicos, estuvieron como 5 días ausentes de sus casas. Yo sé lo que eso implica, dejar la casa, los problemas, las cosas que hay que hacer todos los días, los niños... Y venirse hasta acá sin ningún tipo de interés comercial y también dieron una charla en la universidad el lunes con todos los estudiantes. La entrega de ustedes nos nutrió un montón y yo sé que ustedes también se fueron recargados de algo especial que tiene acá Bolsón y la comarca y la gente de acá, que creo que, bueno, se generó algo re lindo y que lo cuidemos y que siga adelante en nuevos proyectos. Totalmente, súper agradecidos, como ya sabés, Barbie, chicos, estas como un comienzo de algo que yo siento que va a seguir creciendo y se va a abrir a una nueva relación que hemos fundado y que nada, que queremos seguir en contacto también no solo con ustedes, sino con sus productos, con qué es lo que va pasando, si alguna de esas ideas, y no importa si esa idea llevó a otra, pero que vayan haciendo, que vayan practicando y vamos a tratar de difundirlo lo que más se pueda, ¿no? Porque uno cuando hace algo quiere que el resto lo vea y yo creo que tienen todo como para para abrir esos canales. Bueno, por eso hicimos este programa, para difundir el trabajo de la gente. Yo, Marlene, te mando un beso enorme, espero que nos veamos pronto otra vez acá o allá. Después les paso a los chicos las fotos del taller y las fotos de acá que nos estás mandando. Sos una fotógrafa excelente, una artista impecable y una persona realmente divina. Te quiero mucho, te esperamos siempre en Goga, en Bolsón, en la Uni, todos acá. Y bueno, un beso a Pedro y que estén todos muy bien. Gracias, gracias a ustedes, de corazón, todo lo mejor. Yo también, de verdad, me llevo, como le decía el otro día a Pedro, estoy como en esos estados de enamoramiento, ¿viste? Me cuesta bajar acá a Buenos Aires, pero sé que hay algo que ya se fundó, así que va a continuar. Buenísimo, un beso enorme y gracias otra vez, hasta siempre. Hasta luego, un beso grande. Chao. Bueno, allí se pudo vibrar lo que era el clima del taller y de las personas que nos visitaron y de todo lo que nos enseñaron. Si les parece, chicos, vamos a escuchar otro temazo de los 80. Hoy estamos re ochentosos, re chongos. Así que allí Katy nos va a pasar la música y después seguimos charlando. Perdón, quiero agregar algo porque yo me olvidé qué tema venía después del anterior de la Supply y con este tocamos fondo. Prepárense. Ah, bueno. I don't know if I can face it again. Espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Ford Arauco, 65 años en la Patagonia. Único concesionario oficial de la zona. Te ofrece la posibilidad de tener tu cero kilómetro a través del plan Óvalo. Totalmente financiado y sin interés. No pagas inscripción y te regalamos 500 pesos. Además, te acercamos una financiación de fábrica del 7,9% fija y en pesos. Asesorate. Los miércoles estamos en El Bolsón. Llámanos a los teléfonos 15 4 33 35 53 o 15 4 36 94 12. Ya no tenés excusas. Subite ya mismo a tu Ford 0 kilómetro. Guía Andina ya está armando su edición 2012, de figuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Trevelin, con los planos y mapas de toda la región, y ahora con cupones de descuento. Guía Andina 2012, ¿dónde está lo que buscas? Carnicería Integral. La mejor carne de la comarca. Ahora también, Vinoteca. Carnicería Integral, Ruta 16, a pasos del Paralelo 42. Teléfono 493-825. Cuentos con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Este programa lo acompaña Librería de las Raíces y del Cielo, 25 de mayo y Padre Feliciano. Fin de espacio publicitario. Bueno, acá otra vez estoy re feliz, se nos llenó el estudio. Bueno, vino Camila, la hija de Katy Bachman. Hola, Camila. Cami. Bueno, estábamos con Yago y Vero de la Universidad de Río Negro, de tercero y cuarto año de la carrera, y vino de visita Raúl Blanco, locutor de Radio Nacional, Radio Río Turbio, Radio Patagonia, no sé cuántas radios, que bueno, amigos de hace tiempo que nos conocemos y estamos armando una idea nueva para Radio Goga que nos debíamos y que en Goga yo sé que hace mucho tiempo lo deseaban, que es la recuperación, el rescate cultural de la comarca a través de, bueno, los antiguos pobladores y la gente de acá, la gente de Nick y la gente que vino y toda la historia de la comarca que es divina. Así que saludar, Raúl. Bueno, la verdad una sorpresa. Muchas gracias, Bárbara. A los chicos poco los conozco, pero seguramente con el correr del tiempo a ir conociéndolos. Y la idea es simple, importante, por supuesto. Muy importante. Rescatar un poco a través de la charla, del diálogo, nuestra cultura. Uh-huh. Reforzarla porque existe, porque está. Y bueno, con la ayuda de ustedes, después de tantos años sin hacer locución, quizás algunas cosas por ahí se me escapan. Pero bueno, muchas gracias por abrirme las puertas de esta radio. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Recién comentábamos fuera de micrófono, Katy operó en Alas 8 años, fue operadora de Alas, muy jovencita porque es re joven y linda, y hacía 10 que no laburaba en radio, Y así que bueno, Raúl más tiempo otro todavía, regreso. Así que otra. Son los regresos de los monstruos del aire acá sí. En Radio Goga y nos reunimos hoy, te cuento, Raúl, a charlar con estos estudiantes y compañeros. Mm. Que asistimos el fin de semana pasado a un seminario que se dictó acá en Bolsón sobre la realización audiovisual. Era concretamente de la idea a la realización. Y el eslogan, el leitmotiv, era hacer pese a todo. O sea, sin recursos, sin posibilidades, con temores, con todo lo que implica encarar una realización de un proyecto, ya sea audiovisual o en todo, digo yo, ¿no? Los campos de la vida, largarse a hacer y, bueno, a través de la resolución de problemas y la creatividad, lograr los objetivos. Yo quería que los chicos nos comenten un poco, que tan amablemente vinieron, les agradecemos, cómo vivieron el taller, qué les quedó de esta experiencia, lo que nos quieran comentar. Acérquense al micrófono. No, la verdad que como taller, es lo que le decíamos recién y charlamos, estuvo muy bueno, salimos como llenos de ideas, más en sí, de todo lo trabajado en el taller, salimos con ganas de hacer. Ellos lo que nos querían hacer era que, más allá de la idea y todo lo que tengamos pensado, que lo hagamos. Háganlo, dice, como sea, pero háganlo, escríbanlo y háganlo, pero por más que tardemos muchísimo, pero que lo hagamos. Entonces salimos todos con ganas de hacer cosas, creo que esa era la idea. Y el trabajo en grupo también, para mi gusto, estuvo buenísimo, porque limpiamos el trabajo individual que cada uno habíamos hecho, lo que estaba de más lo sacamos, pusimos cosas nuevas, así que no, la verdad que fue un taller bastante positivo y salimos con muchas ganas de hacer. Sí, como creativo de años está bueno lo que les dijo, escríbanlo, háganlo, porque igual algo que por ahí haces ahora que no te gusta y lo dejas ahí, no sabes dentro de un mes, un año o 10 días. Lo retomás. No, claro, a veces retomás, mira, yo escribí esto, pero me parecía horrible, o me gustaba, pero no podía cerrar la idea, o en el camino te pasa algo que te cierra una idea que vos anotaste, empezaste. ¿No? Bueno, yo hago la revista que vos la nombraste varias veces, como si no supieras, creo como que ya la vio, la barcelonita local, y por ejemplo mi sensación cada vez que empiezo un número es, todo esto es una porquería y no sirve para nada, ¿no? Ese soy yo, y termino, yo la hago porque me divierto, ¿no? Entonces está bueno que se estimule eso, hay que hacerlo, después si te funciona o no, y también es bastante utópico pensar que cada idea que uno tiene va a funcionar y va a cerrar y va a salir bárbara. Claro, ¿no? Eso es lo uno que encara así. Tenemos la idea, claro. Todo, pero jamás se enamoren de una idea, porque tampoco van a poder lograr otra idea. Claro. Sino tengan esa idea, escríbanla, ténganla, si la pueden hacer, háganla, pero nunca se enamoren de una idea. Inclusive decían, escriban varias a la vez, ¿no? Claro. Nombraron, yo no recuerdo qué personajes, que sí. Se dedicaban a escribir varias ideas y propuestas simultáneas y después, bueno, iban... También es interesante lo que dice ella en el ámbito que ustedes están proyectando por ahí trabajar o realizar, ¿no? Que es el cine, porque yo, por ejemplo, acabo de traer mi ejemplo personal, pero yo escribo solo, ¿no? Entonces decido, edito, hago todo yo. Y las confrontaciones vienen después con los comentarios cuando está la revista, ¿no? Que, bueno, a favor, en general son favorables. Pero si hay alguna otra opinión, bueno, ya está, después veré. Pero ustedes tienen que decidir en el momento. O sea, si vos decís, no, bueno, vamos a filmar un cuarto verde, porque esto, esto y esto, y después te rebaten eso. Y viste, no, tiene razón. Y tenés y vos ya pintaste todo de verde. Y también el concepto de pronto de... como uno, como nosotros como estudiantes, estábamos hace 4 años acá en la carrera, y de pronto es como que el concepto de hacer, ¿no? De realizar. Claro. Y Saborido decía eso en el taller, era como, a mí me quedó muy patente, muy grabado, era el hecho de que, bueno, es una de las disciplinas, de las artes más difíciles, porque, bueno, si querés ser guitarrista, vas a agarrar la guitarra y vas tocar, a empezar a guitarrear. Claro. Si sos pintor... Vas a pintar, claro. En el cine es un concepto más difícil para llegar a la realización, porque es un trabajo en equipo... Multidisciplinario. Claro, y como que de pronto tenés que tener muchas ideas, depende del rol que vos quieras tener, ¿no? Si sos guionista, productor, director de arte o camarógrafo, director de actores, como que es un mundo, es un universo muy grande y es difícil llegar, desde la motivación, ¿no? Porque uno siempre tiene ideas y siempre quiere escribir, y bueno, como que también es el concepto motivacional del taller fue eso, como ellos con tan pocos recursos lograron hacer 2 programas de los mejores de humor del país, ¿me entendés? Sí, la diferencia con el teatro, el cine, ¿no? Porque vos una vez que filmaste, editaste, salió, listo. Mirá. Ahí quedó la película. En el teatro vos podés ir corrigiendo función a función, cosas que creías que en los ensayos funcionaban, después en la obra no funcionaban. Incluso, perdón, ¿no? Es otro comentario personal. Yo traje la música con una idea, la música del día de hoy. Sí. ¿No? Por suerte ahora Hernán me mandó un mensaje diciendo que está limpiando sus parlantes porque le chorrean grasa. O sea, yo lo traje con esa idea y las chicas de acá de la radio están enamoradas. Estamos Le dediqué un tema a Sol y me mandó un gracias, y desde Río Colorado, qué linda la música. ¿Viste? Entonces uno arranca con una idea, comparándolo con esto del teatro, ¿no? Dice, ah, va a pasar esto, acá la gente se va a reír, y después la gente no se ríe, y se ríe con otra cosa que vos no pensabas que iba a causar mucha gracia, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo así, rapidito. Totalmente. Y esta diferencia, ¿no?, entre cine y teatro y lo difícil que es en cine. Yo le quería justo preguntar eso a Yago, porque bueno, Yago es actor, siempre te dedicaste a actuar, a estudiar teatro y a hacer teatro. Y bueno, encima en los dos primeros años de la carrera, pobre, le tocaba siempre actuar, porque había que hacer los trabajos prácticos, los ejercicios o las primeras realizaciones, y ahí estaba Yago al pie del cañón, no solamente actuando, sino dirigiendo actores. ¿Cómo es para vos desde el otro lado, del lado de dirigir o de realizar, de producir? Porque vos siempre estuviste en otro mundo que es parecido, pero estamos viendo las diferencias del teatro, y desde otro lugar. Sí, bueno, fue un proceso medio difícil al principio porque, bueno, yo venía con una idea que, bueno, de pronto es el teatro y es otra expresividad, tiene diferentes parámetros, ¿no? Y de pronto sucede esto de que había que acotarlo, ¿no? Claro. Y de pronto era un encuadre, era un tipo de sonido y era una historia que se contaba a partir de segmentos de situaciones, ¿no? Todo montado, ¿no? Y como que a partir de ahí empecé, bueno, medio a la fuerza, porque nos sucedió eso dentro de la carrera, y como que tenía que hacer dirección de actores, y todavía no habíamos tenido la materia de dirección de actores, y era como que al principio me pegué un par de golpes, fue muy difícil, porque justo en uno de los cortos me tocó dirigir una nena, que la verdad que la nena actuó muy bien, fue increíble. ¡Qué buen corto! Y bueno, pero bueno, al principio era como que una tensión muy difícil. Después, cuando llegó dirección de actores con Maya Lopardo, la profesora de dirección de actores, como que ahí empecé a sentirme más adentro, y porque también tenía los otros conceptos, como la fotografía, ¿me entendés? Y el sonido. Claro, como que un montón de cosas. Empezás a tenés que empezar a tejer y lleva varios años. Yo supongo que también todos los audiovisuales son... Es una cuestión de ir observando todo y tenés que tener un montón de cuestiones en cuenta. Y dentro de eso, la actuación. Que a mi favor estaba la posibilidad de haber actuado antes, ¿viste? Creo que Marlene decía algo, ¿no? De que con el arte que se pone en escena también se cuenta algo. Y lo conecto con Carnage de Polanski. Uh-huh. Hay un momento en que el personaje de Kate Winslet vomita. Pero no vomita en cualquier lado. Vomita sobre unos libros que colecciona Jodie Foster, el personaje de Jodie Foster. Y esos libros no son libros cualquiera. Claro. O sea, no es Cien Años de Soledad. No, es una edición que era el catálogo que ya no queda, que se editó en 1957, ¿no? Y está el catálogo ahí, ¿no? No sé si es inventado, es real, probablemente sea real, porque antes de esa decena hablan de pintura. Entonces, ¿cómo elegís todo, ¿no? En cine tenés que elegir hasta lo último. Por ahí en cada teatro, detalle. Una biblioteca está ahí en el fondo de adorno, y en una película no, ¿no? Está... hasta el final. Sí, todo, lo que simboliza todo. Cada objeto también, o la elección de cómo lo ubicás, claro. Cómo lo iluminás, no todo cuenta, claro. todo narra, ¿verdad? En el audiovisual. Y por eso el hecho de que es una carrera que se particiona, ¿no? Cada uno tiene un lugar y cada uno tiene que estar atento a eso para para que todo el conjunto funcione en base a la dirección y al guión que se está contando, porque ¿no? Porque si el productor el que tiene que conseguir las cosas no las consigue, o lo que sea. Y volvemos a la cadena de responsabilidades, ¿no? Las macanas. Cuestión, la construcción de equipos, ¿no? De trabajo. Esto que ya hemos visto en tantos directores, o recién con Cronenberg, que se copó con Viggo Mortensen porque sabe que él lo llama Viggo Mortensen y está. ¿Viste? No le tiene que decir nada, por ejemplo, ¿no? O le tiene que dar direcciones mínimas. ¿No? Tim Burton con Danny Elfman y los fotógrafos, Woody Allen con su director de fotografía. Y ya arman equipos de laburo y siguen, ¿viste? Claro. Porque ya están habituados. Bueno, chicos, nosotros hoy nos extendimos más de las 13 horas porque hubo un problema, vieron que tuvieron que entrar y estaba el cartelito y fueron por atrás y se corrió un poco la programación. Así que vamos redondeando y antes de despedirlos y despedir a Raúl, lo que quieran compartir con nosotros y con la audiencia, los escuchamos. Muchas gracias por la invitación, sobre todo. Gracias por venir. Sí. Y poder hablar del taller y todo lo que fue el seminario y poder compartir con los que no pudieron ir lo interesante que estuvo y lo rico del seminario y de absorberla, digamos, a las potencias que vinieron, por decir de una manera, y conocerlos, más allá que uno los tenía de nombre, conocerlos y ver las personalidades que son súper humildes, así que... Sí, lo sencillo, de saboreo, es increíble, la verdad es una persona muy muy especial y estuvo muy bueno, la verdad. Para mí fue algo muy especial poder hacerlo, ¿no? Buenísimo. ¿Tenemos un llamado? Sí, muchísimas gracias por venir. Los invito a quedarse porque estamos en comunicación con Reinaldo Rodríguez, porque hoy se está llevando a cabo la asamblea, el plenario de asamblea del Nodo Andino Norte. Así que Rey, también compañero y estudiante de la carrera y bueno, de Radioactiva, que está allí, te saludo, buenos días y muchas gracias por este contacto. Muy buenos días para vos, Bárbara, y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, está llevando adelante el plenario, que es muy importante porque en este plenario se están aprobando una serie de proyectos que se van a realizar en la comarca andina y en San Carlos de Bariloche. Bien. Ahora estamos hablando de propuestas, de magazines, también programas periodísticos y un panorama argentino, que va a ser un panorama nacional que va a llegar a todo el país. Así que te cuento en pocas palabras qué es esto de los polos y los nodos. Eso te iba a pedir, explicarle a la audiencia, sí, de qué se trata el polo audiovisual y específicamente el nodo andino patagónico. Mira, esto parte de la espectacular ley de medios que tenemos actualmente, 26.522, que en el artículo 153 dice que el Poder Ejecutivo Nacional generará políticas que permitirán que se generen conglomerados de producción audiovisual para llegar con muy buenos productos a los oídos de todo el país. Entonces, se lleva adelante esta política pública, que es líneas de financiamiento, para presentar proyectos para que sean aprobados por el Consejo Asesor de la Televisión Digital de la República Argentina y se generen. Y esto es un proceso de construcción comunitario y social. Esto significa que hace más de un año estamos con distintos tipos de reuniones, con asociaciones, con instituciones intermedias y demás. Justamente también se nos unimos los realizadores como una agrupación de realizadores para poder participar dentro de este nodo andino, y en el día de la fecha es un día muy, pero muy importante, porque todos estos grupos de trabajo que fueron trabajando y laburando este tiempo, en el día de la fecha aprueban los proyectos. Buenísimo, Rey, buenísimo tu informe. Viste que yo soy una caradura total. ¿Yo te puedo nombrar como corresponsal de los nodos de Radio Cine para que nos tengas informado de esta actividad? Sería un verdadero placer para mí poder contarles constantemente cómo está, qué está sucediendo. Dale. Y cómo va a seguir este camino. Esto es muy importante. En este momento están aprobando los proyectos. Esto va a pasar después a una etapa de clínicas, ¿sí? Desde la ciudad de Buenos Aires van a llegar algunos profesionales para terminar de cerrar los proyectos y se estarán filmando, yo calculo, cerca de julio. Esto va a generar trabajo para mucha gente, va a generar que contemos a todo el país qué está pasando en este hermoso lugar del planeta Tierra. Y en el panorama argentino, que es justamente lo que yo coordino puntualmente, es un programa que ya está al aire, que sale los fines, justamente ahora los sábados al mediodía por Canal 23. A ver, Canal 7, sábados. Canal 23. Perdón, Canal 23, sábados, ¿a qué hora? Al mediodía. Ah, justamente, mira, más o menos a esta hora. 12:30. Exacto. Con informes periodísticos que sean a todo el país y que parten de instituciones. Por ejemplo, por un buen ejemplo, el Aeroclub Bolsón, la Universidad Nacional de Río Negro, la gente de la Municipalidad de Lago Pueblo en el área de deportes. Todas instituciones que están trabajando, que están remando muchísimo para que el perfil de la comunidad de la comarca andina modifique. Bueno, esas noticias positivas se elaboran como informes y los mandamos a todo el país. Buenísimo, Rey. Te mando un beso gigante. No sé si nos querés comentar algo más. De la reunión de hoy, ¿dónde se está llevando a cabo? ¿En Onelli o en San Martín, en la universidad? En Onelli, exactamente en la zona de en Onelli, estamos reunidos, debe haber por lo menos 50 personas, mucha gente de San Carlos de Bariloche, mucha gente también de Comarca Andina, porque el nodo andino norte es Bariloche, el Bolsón, Comarca Andina y Villa La Cultura. Se está generando lo que dice la ley, que es generar conglomerados de producción audiovisual. Bien, eso significa que el director se junta con los productores, después aparecen las guionistas, acá está Michelina. Entonces cada uno va haciendo su aporte a esta idea para justamente optimizar los potenciales. Genial. Y lo último que te pregunto, ¿son abiertas estos plenarios o son para los miembros, la gente que ya está laburando en el tema? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? La forma de inscripción es muy simple, que es con un acta acuerdo que se firma, se participa a través de asociaciones, a través de instituciones, y comunicándose con la coordinación que está en la Universidad Nacional de Río Negro, con un simple trámite uno puede participar. Bien, entonces podemos decir que cualquier persona que tenga la inquietud de acercarse al nodo andino norte puede ir a la universidad y llenar su inscripción y bueno, informarse allí de lo que sucede. Claro, exactamente, la universidad es el responsable de la coordinación y efectivamente hay son absolutamente abiertos porque lo que apunta es a esto. Buenísimo. Que haya la mayor cantidad de gente posible participando, porque lo importante es que haya muchas voces. Claro. Lo que aspira a la nueva ley de medios. Bueno, la diversidad, ¿no? La diversidad federal, digo yo. Exactamente, y darle espacio a quienes no han tenido acceso a los medios de comunicación, que siempre fue espíritu de norma, está dentro de la ley, pero no se lleva adelante. De esta manera se lleva prácticamente adelante. Bueno, Reinaldo, muchísimas gracias, te saludamos. Acá estamos con Yao, Verónica, Raúl Blanco y Carlos Blanco, se juntaron los blancos, y Katy Bachman, te mandamos un beso gigante, y Camila, la nena de Katy también. Así que gracias por tu informe, y bueno, nos vemos en la uni, en la semana. Hecho, hecho. A ustedes y gracias por el espacio. Buenísimo, gracias. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Reinaldo Rodríguez de Radio Activa, nuestro compañero, con el informe. Sí, yo me enteré al último momento. Y quería decir también, antes de despedirnos, que hubo otra reunión, porque me gustó mucho esta propuesta de, no sé si conocen, esta ARNA, ¿no? Que es la Asociación Río Negrina de Artes Audiovisuales, ¿no? Nos invitaron a participar y difundir la realización de una reunión informativa que se iba a hacer en la sede de la universidad, fue el 19 de abril, el jueves, si no me equivoco, una convocatoria para aquellos que estén radicados o de paso por el Bolsón y que quieran arrimarse. La comisión organizadora de el ARNA está integrado por distintos miembros de distintas localidades. Una de ellas fue Lara de Cusi, que la entrevistamos el año pasado. Ella estaba a cargo de los talleres, de los cursos que se hicieron en el festival en Bariloche, en Río Negro Proyecta, en Alto Valle, Federico Palma, Mechi Páez, Pablo de Gliantoni y Federico Lafitte, a quien también entrevistamos, realizador. Y bueno, ellos quieren hacer una suerte de foco donde se va a sumar, reflexionar, difundir las artes audiovisuales de lo que es la Patagonia, ¿no? Donde, como comentábamos antes, a raíz del seminario, es tan difícil producir y realizar. Así que vamos a tomar contacto con ellos en los programas siguientes, pero no quería dejar de destacar que se llevó a cabo acá en Bolsón un encuentro de la Asociación Río Negrina de Artes Audiovisuales, ¿no? Que es algo que nos convoca a todos. Así que bueno, Carlitos, ¿algo más? Sí, antes, hace un rato escuchábamos I Want to Know What Love Is, de Foreigner, que estaba en la película Alvin y las Ardillas 2, y una película sueca que yo la vi hace muchos años, que la recomiendo mucho, que se llamaba Descubriendo el Amor. Le pusieron acá, es Rausausmal, andás a ver qué significa en sueco. Escúchame. Y nos vamos a ir. ¿Qué se viene ahora? Ya estamos re cachondos acá. No me jodas. Que con el tema anterior tocábamos fondo. Bueno, amigo Hernán, tapá los parlantes porque te va a tapar ahora. Hernán, un beso. Esto va a ser como una cocina no puedo decir la marca, así que no voy a decir la metáfora. Bueno, y ahora sí nos despedimos, chicos. Raúl, bueno, nos vamos con Tom Cruise. Ay, de vuelta, estuvimos con Misión Imposible, pero Tom Cruise muy joven. Y todos saben que esto fue Radio Cine. Un programa para ver. Para ver. We'll be right back. Radio Goga.